Hay un secreto que la Iglesia ha ocultado durante 2000 años, un secreto tan inquietante que al descubrirlo podría sacudir todo lo que crees saber sobre el cristianismo. Y quien reveló este secreto no fue un ateo radical, ni un enemigo de la fe, fue uno de los más grandes filósofos de la historia, Baruch Spinoza. Lo que Spinoza descubrió sobre Pablo de Tarso es tan impactante que cambió para siempre la forma en que entendemos el origen del cristianismo. ¿Estás listo para conocer la verdad que ellos no quieren que sepas? Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado a creer sobre Jesús, todo en lo que tu familia ha creído por generaciones, todo en lo que millones de personas han basado sus vidas, fuera, en realidad, la creación de un hombre que nunca conoció a Jesús personalmente. Un hombre que transformó un simple mensaje de amor en algo completamente diferente. Ese hombre era Pablo de Tarso. Y según Spinoza, él no solo cambió el cristianismo, literalmente lo inventó. Pero antes de que cierres este video o te ofendas con esta afirmación, dame unos minutos para mostrarte las evidencias que el mismo Spinoza presentó. Evidencias tan sólidas que hasta hoy ningún teólogo ha logrado refutar completamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mensaje de Jesús en los evangelios es tan diferente al mensaje de Pablo en sus epístolas? ¿Por qué Jesús hablaba de amor, perdón y sencillez, mientras que Pablo creó un sistema complejo de doctrinas, reglas y jerarquías? La respuesta te impactará. Spinoza pasó años estudiando los textos sagrados, con la precisión de un cirujano. Él no estaba interesado en destruir la fe de la gente, estaba interesado en la verdad. Y la verdad que descubrió es que Pablo de Tarso nunca conoció a Jesús, nunca caminó con él, nunca escuchó sus palabras directamente. Entonces, ¿cómo se convirtió Pablo en la mayor autoridad sobre las enseñanzas de alguien a quien nunca conoció? La historia oficial dice que Pablo tuvo una revelación en el camino a Damasco, una experiencia mística donde Jesús se le apareció y lo convirtió instantáneamente de perseguidor a apóstol. Pero Spinoza hizo una pregunta que nadie se atrevía a hacer en esa época. ¿Y si esa visión fue solo una alucinación? Piensa conmigo. Pablo era un hombre obsesionado con perseguir cristianos. Estaba bajo un extremo estrés psicológico. Viajaba largas distancias bajo el sol abrasador del desierto. Estaba mentalmente exhausto, físicamente agotado. Y cargaba el peso de la culpa por haber perseguido a personas inocentes. En esas condiciones, no sería posible que su mente haya creado una experiencia tan real que él mismo creyó en ella. Pero aquí está lo que es aún más perturbador. Incluso si la visión de Pablo fue real, incluso si Jesús realmente se le apareció, eso no cambia el hecho fundamental que Spinoza descubrió. Pablo nunca aprendió directamente de Jesús, nunca escuchó las parábolas originales, nunca vio los milagros, nunca presenció la crucifixión. Todo lo que Pablo sabía sobre Jesús venía de segunda o tercera mano, de historias contadas por otras personas, de fragmentos de recuerdos, de interpretaciones ya filtradas por otras mentes. Y con base en esa información fragmentada, Pablo construyó todo un sistema religioso. ¿Puedes imaginar la audacia de eso? Es como si alguien que nunca conoció a Einstein personalmente decidiera reescribir completamente la teoría de la relatividad, basándose solo en historias que escuchó sobre él. Pero Pablo fue más allá. Él no solo reinterpretó las enseñanzas de Jesús, las transformó en algo completamente nuevo. Y aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve verdaderamente revolucionario. Jesús predicaba un mensaje simple: ama a Dios, ama a tu prójimo, perdona a tus enemigos, sé humilde, comparte lo que tienes, no juzgues a los demás. era una filosofía de vida práctica y accesible. Cualquiera, independientemente de su educación o posición social, podía entender y seguir esas enseñanzas. Pero Pablo complicó todo. Introdujo conceptos que Jesús nunca mencionó. Pecado original, salvación por la fe, solamente predestinación, jerarquía eclesiástica, rituales complejos, doctrinas sobre la naturaleza divina de Cristo, que ni los propios apóstoles entendían completamente. ¿Por qué Pablo hizo eso? Spinoza tenía una teoría fascinante. Pablo era un intelectual, un fariseo altamente educado. Estaba acostumbrado a sistemas complejos de leyes e interpretaciones. Para él, la sencillez del mensaje de Jesús era insuficiente. Necesitaba crear algo más elaborado, algo que demostrara su autoridad intelectual, algo que justificara su posición como líder de un movimiento que él ni siquiera había iniciado. Y la forma más eficaz de hacer eso era afirmar que tenía una revelación especial, una comprensión única de la voluntad de Cristo, que ni siquiera los apóstoles originales poseían. Es un patrón que vemos repetidamente en la historia. Cuando alguien quiere asumir el control de un movimiento, alegan tener una conexión especial con el fundador original, una revelación exclusiva, una comprensión superior, y Pablo hizo exactamente eso. Pero aquí está lo que es más perturbador de todo. Según Spinoza, Pablo no estaba necesariamente siendo deshonesto. Probablemente creía genuinamente que estaba interpretando correctamente la voluntad de Cristo. Esa es la tragedia de la situación. Pablo era sincero en sus convicciones. Pero sinceridad no es lo mismo que verdad. Y la diferencia entre la sinceridad de Pablo y la verdad de Jesús moldeó el destino de miles de millones de personas. Durante los siguientes 2000 años, piensa en las implicaciones de esto por un momento. Si Spinoza está en lo correcto, entonces gran parte del cristianismo moderno no se basa en las enseñanzas reales de Jesús, sino en las interpretaciones de un hombre que nunca lo conoció personalmente. Es como si estuviéramos jugando al teléfono descompuesto durante 2000 años y el mensaje original se hubiera perdido completamente en el proceso. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Fue aún más profundo en su análisis. Examinó las epístolas de Pablo línea por línea, comparándolas con los evangelios. Y lo que encontró fue aún más impactante. En muchos puntos, Pablo no solo difería de Jesús, lo contradecía directamente. Jesús dijo que los últimos serán los primeros. Pablo creó jerarquías rígidas en la iglesia. Jesús dijo que debías ofrecer la otra mejilla. Pablo justificó la autoridad gubernamental e incluso la esclavitud. Jesús incluyó mujeres entre sus seguidoras más cercanas. Pablo ordenó que guardaran silencio en las iglesias. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien que afirma haber tenido una revelación directa de Cristo puede enseñar cosas tan opuestas a lo que Cristo realmente enseñó? La respuesta de Spinoza es simple y devastadora, porque Pablo estaba creando su propia religión, una religión que él sinceramente creía fiel a Cristo, pero que en realidad reflejaba más sus propias limitaciones, sus prejuicios y sus necesidades psicológicas. Y aquí está la parte más irónica de toda esta historia. Pablo tuvo tanto éxito difundiendo su versión del cristianismo que se convirtió en el cristianismo oficial. La iglesia que Jesucristo nunca quiso crear se convirtió en la institución más poderosa del mundo occidental. La sencillez se convirtió en complejidad, el amor en doctrina, la libertad espiritual en control institucional. Pero ¿por qué debería importarte este análisis filosófico de hace 4 siglos? ¿Por qué esto importa en tu vida hoy? Porque si Spinoza está en lo correcto, esto cambia todo. Significa que puedes conectarte directamente con la esencia original de las enseñanzas de Jesucristo. sin pasar por el filtro de las interpretaciones de Pablo, significa que la espiritualidad puede ser más sencilla, más directa, más personal de lo que imaginabas. Significa que no necesitas aceptar doctrinas complejas que ni siquiera te hacen sentido. Puedes volver a la fuente original, al mensaje puro de amor y compasión que Jesucristo realmente enseñó. Pero también significa enfrentar una verdad incómoda. Significa cuestionar todo en lo que te han enseñado a creer. Significa aceptar que incluso personas con buenas intenciones pueden estar equivocadas. Significa asumir la responsabilidad de buscar la verdad por ti mismo, en lugar de simplemente aceptar lo que te han transmitido. Y esa es una jornada que no todos están listos para emprender, pero si llegaste hasta aquí, si tuviste el valor de considerar estas ideas, entonces tal vez estés listo para la siguiente revelación, porque lo que te he contado hasta ahora es solo el comienzo. Spinoza descubrió algo aún más profundo sobre la naturaleza de la fe, sobre la diferencia entre religión verdadera y religión inventada. Descubrió un principio que puede transformar completamente tu comprensión, no solo del cristianismo, sino de toda búsqueda espiritual. ¿Estás preparado para profundizar en esta investigación? ¿Preparado para descubrir no solo lo que Pablo inventó, sino por qué tuvo la necesidad de inventarlo? ¿Preparado para entender la diferencia entre fe auténtica y fe construida? Porque lo que sigue desafiará no solo tus creencias religiosas, sino tu comprensión de cómo funciona la mente humana cuando se trata de fe, esperanza y la necesidad de pertenencia. El análisis de Spinoza sobre Pablo es solo la puerta de entrada a una comprensión mucho más profunda de la naturaleza humana. Una comprensión que puede liberarte de cualquier forma de manipulación espiritual para siempre. Vamos a sumergirnos ahora en la parte más perturbadora de este descubrimiento. La parte que va a revelar no solo lo que Pablo hizo, sino por qué necesitó hacerlo. Porque entender la psicología detrás de la invención de la fe es la clave para que nunca más seas engañado por ninguna forma de control espiritual. Spinoza percibió algo que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Pablo no inventó una nueva versión del cristianismo por malicia o ambición personal. Lo inventó porque su mente no podía lidiar con la incertidumbre. Piensa conmigo, Jesucristo había muerto, los apóstoles estaban dispersos, la comunidad cristiana primitiva estaba confundida, fragmentada, sin una dirección clara, era el caos. Y Pablo era un hombre que había dedicado toda su vida a sistemas organizados. Como fariseo, vivía en un mundo de leyes claras, jerarquías definidas, respuestas absolutas para cada pregunta. Necesitaba orden, necesitaba certeza. Pero el mensaje original de Jesucristo era justamente lo opuesto a eso. Era misterioso, era paradójico, estaba abierto a la interpretación. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa eso exactamente? El último será el primero. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿dónde está ese reino? Jesucristo hablaba en parábolas precisamente para mantener el misterio vivo, para forzar a la gente a pensar, a cuestionar, a buscar sus propias respuestas. No quería crear seguidores pasivos, quería despertar buscadores activos. Pero Pablo no podía vivir con esa ambigüedad. Y aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve brillante. Identificó que Pablo sufría de lo que hoy llamaríamos intolerancia a la ambigüedad. Una necesidad psicológica compulsiva de transformar el misterio en doctrina. La incertidumbre en regla, la pregunta en respuesta definitiva. Es como si Pablo tomara la poesía de Jesucristo y la transformara en un manual de instrucciones. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué la mente de Pablo no podía aceptar la belleza de la incertidumbre que Jesucristo ofrecía? Spinoza descubrió que esto tenía que ver con la experiencia traumática de la conversión de Pablo. Cuando una persona pasa por una transformación espiritual súbita y radical, como Pablo afirmaba haber pasado en el camino a Damasco, su mente entra en un estado de extrema vulnerabilidad. Imagina que persigues a un grupo de personas, creyendo sinceramente que estás haciendo la voluntad de Dios, y de repente, una experiencia mística te muestra que estabas completamente equivocado, que estabas, de hecho, luchando contra Dios. El trauma psicológico de eso es inimaginable. Pablo no solo tuvo una conversión, tuvo un colapso total de su identidad. Todo en lo que creía, todo por lo que había luchado, todo lo que definía quién era, se desmoronó en un solo momento. Y cuando la mente humana pasa por este tipo de trauma, hace una de dos cosas: o se abre completamente al misterio y a la incertidumbre, aceptando que puede estar equivocada sobre cualquier cosa, o se cierra, creando un nuevo sistema de certezas aún más rígido que el anterior. Pablo escogió la segunda opción. No podía vivir con la posibilidad de estar equivocado de nuevo. Entonces, inconscientemente, creó un sistema de creencias tan detallado, tan complejo, tan aparentemente sólido, que parecía imposible de cuestionar. Pero aquí está la paradoja devastadora que Spinoza identificó. Mientras más rígido hacía Pablo su sistema, más lejos se alejaba de la verdad original que Jesucristo había enseñado. Jesucristo enseñó flexibilidad. Pablo creó rigidez. Jesucristo enseñó humildad. Pablo creó autoridad. Jesucristo enseñó a cuestionar. Pablo creó obedecer. Y la tragedia es que Pablo probablemente nunca se dio cuenta de eso. Estaba tan convencido de su propia sinceridad que confundió sus necesidades psicológicas con revelación divina. Es como si alguien con miedo a las alturas construyera un puente tan bajo que nunca pudiera cruzar el río. Pero espera, antes de que empieces a juzgar a Pablo, necesito contarte algo que podría incomodarte aún más. Porque todos hacemos exactamente lo mismo que Pablo hizo, en menor escala, tal vez, pero lo hacemos. ¿Cuántas veces has transformado una experiencia espiritual en una regla rígida? ¿Cuántas veces has tomado una revelación profunda y la has convertido en una creencia inamovible? ¿Cuántas veces has confundido tus necesidades emocionales con la guía divina? La diferencia entre tú y Pablo no es de naturaleza, es solo de escala e influencia. Pablo sistematizó sus necesidades psicológicas y éstas se convirtieron en la religión de miles de millones de personas. Tú sistematizas tus necesidades psicológicas y se convierten en tus prejuicios personales. Pero el mecanismo mental es exactamente el mismo. Y aquí llegamos al corazón del descubrimiento de Spinoza. Él percibió que existe una diferencia fundamental entre la fe auténtica y la fe inventada. Y esa diferencia no tiene nada que ver con el contenido de las creencias. Tiene que ver con la relación de la persona con la incertidumbre. La fe auténtica abraza el misterio. La fe inventada intenta controlarlo. La fe auténtica acepta que puede estar equivocada. La fe inventada necesita tener la razón. La fe auténtica es vulnerable. La fe inventada es defensiva. La fe auténtica hace preguntas. La fe inventada ofrece respuestas. Jesucristo tenía fe auténtica. Por eso hablaba en parábolas, hacía preguntas provocativas, desafiaba a la gente a pensar por sí misma. Pablo desarrolló fe inventada. Por eso creó doctrinas, estableció jerarquías, exigió obediencia. Y ahora viene la pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Qué tipo de fe tienes? Cuando piensas en tus creencias espirituales, ¿sientes curiosidad o defensividad? ¿Haces preguntas o solo defiendes respuestas? ¿Abrazas el misterio o intentas controlarlo? Si eres honesto contigo mismo, probablemente descubrirás que tienes un poco de ambos tipos. momentos de fe auténtica intercalados con momentos de fe inventada, y eso está perfectamente bien. El problema no es tener fe inventada ocasionalmente. El problema es no reconocer la diferencia, porque cuando no reconoces la diferencia, te vuelves vulnerable a cualquiera que ofrezca certezas a cambio de tu libertad de pensar. Y esto nos lleva a la revelación final que Spinoza ofrece. El descubrimiento que puede liberarte para siempre de cualquier forma de manipulación espiritual. Spinoza percibió que la verdadera espiritualidad no está en creer en las cosas correctas. Está en desarrollar la capacidad de cuestionar cualquier cosa, incluyendo tus propias creencias más sagradas. Es como si Jesucristo hubiera dado a la humanidad un regalo, la libertad de buscar la verdad sin miedo. Y Pablo, con las mejores intenciones, hubiera envuelto ese regalo en tantas capas de protección que nadie más pudiera abrirlo. Pero tú puedes desenvolver ese regalo. Puedes volver a la fuente original, no a través de más estudios teológicos o interpretaciones académicas, sino a través de una práctica muy sencilla que Spinoza descubrió en las enseñanzas originales de Jesucristo. La práctica de cuestionar con amor. Cuestionar no por escepticismo destructivo, sino por amor a la verdad. Cuestionar no para destruir, sino para purificar. Cuestionar no por arrogancia intelectual, sino por humildad espiritual. Cuando cuestionas tus propias creencias con esta actitud, algo extraordinario sucede. Descubres que las verdades realmente importantes no desaparecen cuando son cuestionadas. Se vuelven más claras, más profundas, más vivas. El amor no desaparece cuando se cuestiona. La compasión no desaparece cuando se cuestiona. La justicia no desaparece cuando se cuestiona. Lo que desaparece son solo las interpretaciones humanas imperfectas de esas verdades. Las construcciones mentales que se confundieron con la realidad. Las invenciones que se confundieron con la revelación. Y cuando esas capas artificiales se disuelven, lo que queda es puro, sencillo y transformador. Esta es la diferencia entre la religión que Pablo inventó y la espiritualidad que Jesucristo enseñó. Pablo creó un sistema que necesita ser defendido. Jesucristo ofreció una experiencia que puede ser vivida. Pablo creó creencias que dividen a las personas. Jesucristo enseñó un amor que une a las personas. Pablo creó jerarquías que controlan a las personas. Jesucristo ofreció una libertad que empodera a las personas. Pero aquí está lo más bello de todo esto. No necesitas rechazar a Pablo completamente. Solo necesitas verlo por lo que realmente era: un ser humano sincero, pero imperfecto, intentando comprender algo que estaba más allá de su capacidad de sistematizar. Pablo hizo lo mejor que pudo con las herramientas mentales que tenía. Pero tú tienes herramientas diferentes. Tienes acceso a siglos de desarrollo psicológico, filosófico y espiritual que Pablo nunca tuvo. Puedes honrar la sinceridad de Pablo mientras trasciendes sus limitaciones. Puedes agradecer a Pablo por preservar algunas de las palabras de Jesucristo mientras te liberas de las interpretaciones que Pablo añadió a esas palabras. Puedes respetar el cristianismo histórico mientras redescubres la espiritualidad original que lo inspiró. Y quizás, lo más importante de todo, puedes dejar de buscar autoridades externas para validar tu experiencia espiritual. Porque si Spinoza está en lo correcto, la única autoridad que realmente importa es la verdad que tú puedes descubrir y verificar por ti mismo. Jesucristo no quería que lo adoraras. Quería que siguieras su ejemplo. Quería que encontraras tu propia conexión con lo divino. Quería que te convirtieras en una fuente de amor en el mundo, no en un seguidor pasivo de reglas religiosas. Esa es la libertad que Pablo inadvertidamente oscureció. Y esa es la libertad que puedes reclamar de nuevo. No a través de más creencias, sino a través de menos. no a través de más certezas, sino a través de más apertura. No a través de más respuestas, sino a través de mejores preguntas. La fe que Pablo inventó puede haber dominado el mundo durante 2000 años. Pero la espiritualidad que Jesucristo enseñó está siempre disponible para cualquier persona lo suficientemente valiente como para cuestionar, amar y buscar. Y si has llegado hasta el final de esta jornada conmigo, entonces ya has demostrado esa valentía. La pregunta ahora no es si Pablo inventó una versión del cristianismo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este descubrimiento? ¿Vas a usar esto como excusa para volverte cínico con respecto a toda búsqueda espiritual? ¿O vas a usar esto como una oportunidad para descubrir una espiritualidad más auténtica, más personal, más transformadora? La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda lo que Spinoza realmente nos enseñó. La verdad no necesita ser defendida, solo necesita ser vivida. Y quizás esa sea la mayor lección que tanto Jesucristo como Spinoza intentaron enseñarnos. Que la verdadera espiritualidad no está en creer en las cosas correctas sobre Dios, está en convertirte en el tipo de persona en la que Dios creería.